Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 5 de junio de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Dubina Soto, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Grecia Martínez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Filben Capítulo Mérida comienza mañana con variada programación literaria. PDVSA La Estancia ofrecerá un taller para emprendedores. Trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola FEMSA se concentraron en las afueras del Ministerio del Trabajo. Ejecutivo Nacional aprueba recursos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Estudiantes de Chile instalaron el campamento La Juventud Sin Miedo. Cultura al Día. Cultura al Día. A partir de las 6 de la mañana hasta el a partir de mañana 6 hasta el sábado 8 de junio, en la Plaza de las Heroínas de la ciudad de Mérida, podrán disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019, Capítulo Mérida, donde se darán cita editores, escritores y amantes de la lectura. Somos cultura. Somos cultura. 6:03. Este jueves, la sede de PDVSA La Estancia, ubicada en Altamira, Caracas, ofrecerá un taller denominado Tertulia de Emprendedores, Finanzas para Emprendedores. El mismo estará dirigido a todo público, será dictado por las facilitadoras Mónica Prato y Mariana Alemán, y será desde las 2 de la tarde. Están todas y todos invitados. Somos periodismo. Somos cultura. La Casa de la Cultura Cecilio Acosta de Los Teques recibió este martes a los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Jesús María Cifontes y la Unidad Educativa Santa Clara, quienes en el marco del Día Mundial del Ambiente, del Medio Ambiente, pudieron disfrutar de la exposición del artista autodidacta Manuel Soria y de talleres de sensibilización. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Centro Nacional de Fotografía, CENAF, ofrecerá los días 5, 6 y 7 de junio un taller de fotografía básica totalmente gratuito. La cita es a partir del día de hoy. A las 9 de la mañana comenzó y continuará el día de mañana en la sede del CENAF, ubicada en la Biblioteca Nacional, Avenida Panteón de Caracas. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó que un día como hoy cumpliría 96 años de vida el pintor y artista cinético venezolano Jesús Soto, autor de importantes obras de nuestro país, como la reconocida Esfera de Caracas, ubicada en la autopista Francisco Fajardo. Asimismo, celebró el Día Mundial del Ambiente, ratificando su compromiso de cuidar y proteger la Pachamama. Nacionales. Este martes 4 de junio, las organizaciones que integran la plataforma Movimiento de Pobladores y Pobladoras, junto a otras organizaciones populares de vivienda, entre ellas varias asambleas de viviendo venezolanos de Distrito Capital y Miranda, se movilizaron para demandar la aprobación de una ley de producción autogestionaria de hábitat y vivienda popular. Somos periodismo. Somos cultura. este miércoles se concentró una delegación de trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola FEMSA en las afueras del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, exigiéndole a la viceministra de este ente que se pronuncie con respecto a la situación que viven trabajadores de la institución. Luis Espinosa, venimos de Coca-Cola FEMSA Valencia. Estamos en este momento en las afueras del Ministerio del Trabajo, las delegaciones de Coca-Cola Maracaibo, Coca-Cola Antímano, Coca-Cola Maracay, Coca-Cola Los Cortijos, presencia de Coca-Cola Barquisimeto, prácticamente a nivel nacional. Estamos todos exigiéndole nuevamente a la viceministra que se pronuncie con respecto a la situación que estamos viviendo los trabajadores suspendidos, alrededor de 2.800 trabajadores suspendidos a nivel nacional, una homologación que fue dictada de una vez sin medir nada a cambio de ningún tipo, sin tener presencia ni de los trabajadores en esa mesa de discusión. Arbitrariamente se tomaron una serie de medidas contra el trabajador que afectan el núcleo familiar principalmente, ¿verdad? Medidas como sacar al trabajador a la calle con menos del salario mínimo, específicamente con un 60% del salario mínimo nacional, un cestatique que ni siquiera es el de ley. No nos depositan a tiempo, no nos cancelan, muchos trabajadores que no nos cancelan, muchos trabajadores que supuestamente el auto de homologación dice que salimos con un HCM que nos respalda y cuando va nuestro grupo familiar tampoco está activo, ¿ya? Ahorita el 10 de junio se vence el primer cuadro de homologación que fueron los 6 meses, donde esto que te acabo de decir es poco de lo que ha pasado, ¿verdad? Nosotros lo que venimos ahorita es a solicitarle a la viceministra el pronunciamiento definitivo y que derogue de una vez el auto de homologación, que no es un auto de homologación, sino es un auto de muerte, así lo hemos llamado nosotros, porque atenta directamente contra la familia. Es un acto de muerte porque protege primeramente a la empresa privada, no protege al trabajador. Somos cultura. Somos cultura. Como parte de las políticas sociales que lleva adelante el Ejecutivo Nacional, el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó una serie de recursos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Bueno, propuesta número 3, solicitud de recursos económicos para la reactivación del sistema competitivo nacional. Ya lo explicábamos ahora. En primer lugar, para la realización de los Juegos Deportivos Estudiantiles, me solicitan 5.000 millones de bolívares. Aprobado. Para la realización de los Juegos Deportivos Comunales, 5.500 millones de bolívares. Aprobado. Y para la realización, en diciembre, de los Juegos Deportivos Nacionales, que cuenta con la participación de todos nuestros atletas y deportistas, 9.000 millones de bolívares. Aprobado. Recursos para el deporte. Inversión en la felicidad social de la juventud y del pueblo. En el mismo orden de ideas, en medio de su encuentro con la Generación de Oro, llevó a cabo la aprobación de recursos para financiar la preparación y participación de los y las atletas venezolanas en los Juegos Panamericanos. Por las vías nuevas, para financiar nuestra delegación que va a los Juegos Panamericanos en la preparación rumbo a Tokio 2020, anuncio recursos. 6.600.000 euros para financiar toda la preparación y la participación de todos nuestros atletas en los Juegos Panamericanos. ¡Cúmplase! Países del Alba. Estudiantes de Chile instalaron el campamento La Juventud Sin Miedo en rechazo a las políticas en materia educativa del gobierno de Sebastián Piñera, a las cuales se suma la extracción de las materias de historia y física de la malla curricular. Escuchemos declaraciones de Valentina Miranda, coordinadora de la Nacional de Estudiantes Secundarios, y Aymara Salamanca, dirigente sindical. Y a los secundarios, por nuestra parte, nos vemos muy afligidos con respecto a lo que es Aula Segura, con respecto al proyecto de admisión justa, que si bien se rechazó en el propósito de legislar, hoy día igual va a ser votado por votación simple en el Congreso. También tenemos la extracción de historia del plan de la malla curricular obligatoria para tercero y cuarto medio. Y así también tenemos a los universitarios reivindicando sus demandas, como la educación gratuita, el fin al CAE, la gratuidad universitaria.